4 de la convención habla de lugar de detención. Y el subcomité ha hecho una jurisprudencia de dos maneras, básicamente haciendo visitas a lugares mucho más amplios que, digamos, más abarcadores que la idea de la cárcel o la privación de libertad tradicional. Cualquier lugar, y quiero decirlo en palabras simples, cualquier lugar en que no importa cómo se entre, no se sale cuando uno quiere, es para el subcomité una institución del artículo 4 de privación de libertad. Esto lo ha hecho el subcomité en múltiples interpretaciones, pero sobre todo ha ido construyendo una metodología de visita. Doy un ejemplo. Obviamente que el lugar a visitar principal o que no puede faltar en una visita son las cárceles, las comisarías, los hospitales psiquiátricos, los institutos de menores. Pero después se empezó a avanzar en una jurisprudencia más amplia. Lugares de protección de niños, niñas y adolescentes, confesionales o privados. Clínicas privadas de rehabilitación de drogas. Ya estamos trabajando, sobre todo en América Latina, se empezó a hacer ese trabajo. Este año visitamos Chile y hace 3 Perú, y ahí tomamos temas de tortura y malos tratos en protesta medioambiental campesina, en Chile la cuestión de la situación de los mapuches y los reclamos de tierra en el sur, donde hay personas privadas de libertad, y obviamente se las pueden, las hemos entrevistado en esos espacios, pero sobre todo hay una situación de privación de libertad en espacios públicos, con tortura y malos tratos, que no lo vamos a encontrar buscando ese tema en los penales. Entonces, la idea de cómo se construye información no es solo la visita en el lugar de privación, que es central, que es clave, que es lo que habilita que otras instituciones luego puedan entrar, pero como la definición de lugar es mucho más amplia, la metodología también debe ser más amplia. Una protesta medioambiental o campesina, que la privación de libertad es informal, ocurre en un camino rural, la tortura y el maltrato se da en un espacio privado, una policía nacional trabajando con una minera, por ejemplo. Bueno, eso es tema para el subcomité, ha ido creando una jurisprudencia que marque eso como un tema de agenda y de competencia del subcomité. Le diría que es un órgano muy innovador en términos de funcionamiento. Para darles una idea, su comité, como todos los otros comités de derechos humanos, sesionamos unas 3 veces al año en Ginebra, una semana por vez, hay otros. Cada órgano tiene su lógica de sesión. Ahora, el subcomité en realidad pasa 100 días o ciento y tanto, con parte de sus 25 miembros haciendo visitas en algún país. O sea, el grueso, el énfasis del trabajo del subcomité es en terreno, en los lugares de privación de libertad. Y lo que se quiere transmitir es que los mecanismos nacionales, en el caso de Argentina, los provinciales, también deben hacer eso, deben estar predominantemente adentro de los lugares de privación de libertad o en contacto con las víctimas cuando estas pueden estar. Caso característico Argentina, jóvenes sobrecriminalizados de sectores populares. A veces están presos, a veces no. La victimización ocurre en el espacio público. El mandato requiere esto, la convención requiere que haya privación de libertad, pero la interpretación que se le da a la privación de libertad que ya ha construido el subcomité es lo suficientemente amplio para decir 10 pibes con las manos contra la pared están privados de libertad. Entonces ya te da potestad para intervenir en esos casos.